Los hechos noticiosos más importantes necesitan ser analizados y no olvidados. Les invitamos a partir de este instante a escuchar la retransmisión del programa Lo que hay tras cada noticia, emitido esta mañana. Entre telones, lo que hay tras cada noticia acá en la red de emisoras Nuevo Mundo. En esta jornada, en este día viernes 19 de febrero de 2021. Y los días viernes nos acompaña para conocer lo que hay tras cada noticia el periodista, dirigente, analista político, candidato a constituyente Juan Andrés Lago, a quien le agradecemos la gentileza de recibir este llamado. ¿Cómo está, Juan Andrés? Buenos días. Le agradecemos la gentileza de recibir este llamado. Y junto con saludarle, vamos a seguir alguna... temas que queremos resolver, queremos que nos dé algunas luces efectivamente de lo que pasa en Chile y el mundo. Las Fuerzas Armadas, Carabineros, militarización en la frontera de nuestro país. El gobierno de Sebastián Piñera entregó visa democrática, especialmente a venezolanos. La crisis humanitaria de inmigrantes continúa en el norte de Chile. ¿Qué es lo que hay tras esta información? ¿Con qué antecedente usted nos puede aportar esta mañana? Bueno, Sergio, junto con saludar, como siempre, el esfuerzo grande que hace usted y los trabajadores de la radio por mantener este medio tan significativo. Decir que el problema de la militarización de la frontera está generando una situación muy compleja. Primero, porque... hay una reacción ya del gobierno boliviano de cierta protesta por esta militarización. Por otro lado, es evidente de que es necesario un sistema de cooperación permanente entre los gobiernos de la región, pero también es necesario considerar que la migración sigue siendo un problema global y regional muy grande. A Piñera le está reventando en la cara su populismo demagógico y creo que en ese sentido es muy importante tener presente el desarrollo de una política nacional de migración democrática, de respeto a los derechos humanos y más que mirar como mira Piñera a Estados Unidos cuando le regaló una bandera a Trump, una bandera norteamericana y que al interior había una banderita chilena, eso lo dice todo. Definitivamente tenemos que volver a mirar a la relación con los demás países y con nuestros pueblos. Juan Andrés Lago, usted hablaba a propósito de la democracia, hablaba del sistema democrático, de las posibilidades justamente que se pueden realizar a través de la constitución, de un cambio a la constitución política del país. Fuad Chaín, presidente de la Democracia Cristiana, antes de que adquiriera el COVID-19, el coronavirus, manifestó que el Partido Comunista ha abandonado las vías democráticas para desarrollar la política. Pareciera ser una declaración y aseveración muy parecida a tiempo de dictadura. ¿Por qué Fuad Chaín, de la Democracia Cristiana, su presidente, señala al Partido Comunista en esta categoría? Mire, yo creo que lo de Fuad Chaín, ya varias personas lo han dicho, es una falacia, es una mentira, primero, una falsedad completa. Eso es una mentira. El presidente de la Democracia Cristiana ha mentido. Pero junto con eso, efectivamente, es jocoso. Pero yo le quiero colocar otro ángulo, y es que cuando Fuad Chaín dice lo que dice, habría que completar la definición. Y esa definición tiene que ver con el hecho de que Fuad Chaín coloca a los comunistas como objetos de represión. Y me parece extraordinariamente grave, porque tiene que hacerse responsable de sus dichos. Es muy importante tener claro de que cuando alguien acusa a un partido político, como el Partido Comunista, de que ha optado por la vía de la insurrección, lo que está diciendo es que ese partido ha abandonado la democracia o las vías democráticas. Y es lo mismo que decía Pinochet, exactamente lo mismo que decía Pinochet. Y es lo mismo que ha dicho Piñera cuando ha acusado de que aquí hay un enemigo poderoso que hay que combatir y que ha significado la pérdida de vidas, asesinatos, pérdida de ojos, prisioneras y prisioneros políticos. Y creo que esa parte no es jocosa, esa parte a mí me parece que es importante que las fuerzas democráticas, de verdad democráticas, se pronuncien respecto de esto. Movilizaciones, actividades que están realizando ya a puerta del mes de marzo, donde se inicia también el periodo legislativo y prácticamente, comillas, el país vuelve a la realidad o normalidad. Hay movilizaciones, protestas femeninas, acciones que ya han definido organizaciones feministas. 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer Trabajadora. ¿Qué opina usted sobre estas reivindicaciones, sobre estas convocatorias? Bueno, yo creo que se está convocando a protestas, a huelgas feministas, se está convocando a acciones muy contundentes, distintas y multifacéticas expresiones del mundo feminista chileno, que es muy diverso y que es muy grande, y se está convocando, por cierto, también al 8 de marzo. Insisto, se está convocando a paros, a huelgas, a protestas. Mire, yo creo que, no sé si lo hemos conversado antes, Sergio, pero primero que nada, aquí hay una situación de injusticia que se profundiza respecto de la precarización de las mujeres. Agregue usted que a las mujeres que realizan lo que se denomina trabajo doméstico tampoco se les paga. Son 2-3 veces súper explotadas. Pero también bajo pandemia y por la política de este gobierno, la precarización del campo laboral femenino se ha profundizado mucho. Ahí tiene usted una situación de violencia extrema. Agregue que muchas profesoras viven situaciones terribles desde el punto de vista de lo que significan sus condiciones laborales y sus condiciones docentes, desde el punto de vista de ejercicio propio de la pedagogía con las niñas y con los niños. A esto yo diría que hay que incorporar el hecho de que aquí los grandes medios hegemones hablan mucho del feminismo, de las mujeres. La mercantilización de los cuerpos femeninos, de los cuerpos infantiles sigue, es cosa de ver la publicidad, cómo se usa y se abusa de los cuerpos infantiles, los cuerpos femeninos, para adicionarlos a venta de mercancías. Pero también hay que decir que se habla mucho, se ostenta mucho, pero desde el punto de vista legislativo estamos al debe, porque los femicidios continúan, los abusos continúan. Aquí hay un cambio profundo, muy profundo, cultural, que no va a ser de un día para otro. Y yo creo que eso hay que empujarlo con mucha más fuerza y con mucha más, yo diría, intensidad de lo que hoy día lo hace el Estado y la sociedad chilena, incluidos los medios de comunicación. Pero a eso tenemos que considerar un hecho que a mí me parece terrible. Y es que la mayoría de los femicidios que siguen ocurriendo en Chile han tenido como precedente que las personas que fueron víctimas de femicidio, las mujeres que fueron víctimas de femicidio, de una u otra manera habían recurrido a algún poder del Estado, sean policías, sean tribunales, sean fiscalías, para buscar resguardo y protección. Eso quiere decir que aquí se está fallando mucho, se ostenta mucho, pero en la práctica no se ha logrado detener la escalada. E insisto, mientras se cursa con una política mucho más robusta de la que tenemos, mucho más robusta, se cursa en la dirección de que efectivamente el cambio cultural de fondo implica que en Chile se llegue a un estado de respeto, de igualdad, de fin del patriarcado brutal, capitalista, salvaje, mientras eso lo desarrollamos, cosa que no se está haciendo hoy, mientras eso se desarrolla y se despliega, hoy día se requiere con urgencia un tipo de política de Estado que efectivamente proteja a las mujeres. Y volvemos a lo mismo, Sergio, o sea, los tribunales de justicia, las policías, las fiscalías, las instituciones que de verdad tendrían que estar alertas. Yo creo que sirven, claro, algo podrán servir, poner un número para que las mujeres que son amenazadas recurran al número, pero francamente, Sergio, perdone, pero eso no es suficiente. Eso es casi una burla. O sea, yo creo que hoy día, dado las circunstancias que existen y la violencia que sigue en contra de los cuerpos femeninos, y yo incorporo los cuerpos infantiles, el Estado chileno y la sociedad chilena primero tienen que dejar de transformar esto en una farándula y en una mercantilización y trabajar con un plan nacional que de verdad resguarde a las mujeres, a los cuerpos femeninos, a las niñas y niños. Yo insisto en este punto, porque la violencia que se ejerce sobre niñas y niños en este país es muy alta, es muy fuerte. Entonces, dicho esto, creo que el 8 de marzo también es un momento en el cual las grandes causas por el fin al patriarcado capitalista y brutal, las grandes causas por la igualdad real, las grandes causas porque efectivamente las mujeres puedan tener los mismos salarios que los hombres, pero digo los mismos salarios, no los mismos salarios paupérrimos que tiene una parte importante de los hombres trabajadores, sino que peleemos de conjunto porque efectivamente el salario sea un salario digno para mujeres y para hombres. Y en el caso de, insisto, lo ha planteado la Central Unitaria de Trabajadores con mucha fuerza, el que tenemos que tipificar lo que significa el trabajo de las mujeres en sus casas y en situaciones en las cuales no está considerado ni siquiera como trabajo, y por tanto eso tiene que ser remunerado. Creo que son cuestiones fundamentales, creo que son cuestiones esenciales, y me parece que con la figura de mujeres tan fuertes, tan potentes de nuestra historia, entre ellas la querida Gladys Marín, pero muchas más, Teresa Flores, Elena Cafarena, en fin, hay muchas, muchas mujeres en la historia de Chile y en el presente, las mujeres que han hecho este tremendo aporte, las tesis, tremendo, tremendo aporte a la causa feminista. Creo que de nuevo tiene que hacerse sentir este grito de protesta, de presión, para que una vez por todas estos entiendan que tienen que hacer lo que tienen que hacer. Bueno, también nos señalaba usted, Juan Andrés Lago, en esta mañana, de que en este sentido las protestas femeninas también son exigen reivindicación sobre el maltrato, sobre cómo el gobierno, Estado neoliberal, observa justamente a los trabajadores, a las mujeres. Pero el ministro de Economía ha observado y ha hecho declaraciones que no se ha retractado sobre la labor de los maestros especialmente, pero en general sobre los trabajadores de Chile. El gobierno de Sebastián Piñera tiene una descalificación tremenda en contra de los trabajadores desde el día uno de su gobierno, y en su campaña ya anunciaba aquello. ¿Qué mirada tiene al respecto? Mire, la prepotencia y el engreimiento del ministro de Economía es tremenda, porque él reiteró, en verdad reiteró los dichos en contra del gremio docente. Entonces yo lo que creo, Sergio, que aquí estamos llegando también a otro punto límite. Mi opinión, con mucha humildad lo digo, es que si el Colegio de Profesores convoca al pueblo de Chile o a una mayoría nacional, la convoca para responderle de manera democrática a este señor y a este gobierno, yo creo que la respuesta de la mayoría del país va a ser muy contundente. Porque creo que no puede ser ya, no, o sea, yo no entiendo que no solamente son dichos, porque detrás de la reiteración de los dichos, lo que hay es una reiteración de una política que se pasa por arriba a municipios, porque hay una cantidad importante de municipios que crecen, que no van a iniciar el año escolar presencial en marzo. Y ya lo han reiterado, y no son solo municipios de izquierda, hay incluso de derecha, porque sostienen que no están en condiciones de hacerlo. Hay informes que también demuestran de que lo que dice el ministro de Salud no es verdad. Los niños también y los adolescentes también pueden ser foco de transmisión y también pueden generar contagio y también pueden ser contagiados por la pandemia. Todos sabemos, Sergio, que cuando se inicia un año escolar y cuando hay clases, no solamente son las niñas y los niños los que se movilizan, los adolescentes y las adolescentes. No son solo los docentes o los trabajadores de la educación. Hay mucha más gente que se moviliza en torno a lo que significa la actividad escolar. Mucha más gente, pero mucha más. Entonces, esto es desconocer de verdad lo que es Chile y cómo funciona. Y si se le conoce por parte del gobierno y Palacios vuelve a reiterar lo que dice, entonces están actuando de una manera ya brutal, violenta. Eso es violencia, Sergio. Eso es violencia. Y yo creo que, insisto, si el Colegio de Profesores convoca a padres y apoderados, a las familias, a las y los estudiantes, a responder a esto con una reacción y una política democrática de defensa de la vida, con exigencias concretas respecto de cómo tiene que hacerse la vida escolar con mayor tecnología, con mayor control del aforo, con el fortalecimiento de los locales públicos, en fin, con todo aquello, con la vacunación de todo el cuerpo docente, porque eso es lo que se está pidiendo. Entonces, yo digo cuidado cuando no solamente se está ofendiendo porque no es verdad que los profesores y profesoras de Chile son flojas o flojos, se han sacado la mugre, pero la mugre, en realidad. Pero también es que están tratando de imponer una política bastante criminal para tratar de volver a reactivar el sistema escolar a la pinta de lo que ellos creen que debe ser. Al inicio del programa, Juan Andrés, hablábamos sobre la militarización en la frontera, sobre cómo se ha ido finalmente excluyendo la participación de un derecho humano, social, sobre los inmigrantes. Pero la policía militarizada también tiene, nos imaginamos, algo al respecto, en el sentido de que el general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, está molesto con una reforma en Carabineros. Se lo ha hecho saber al gobierno. Son deliberantes en esta situación. ¿Es grave las afirmaciones del general director de Carabineros? Sergio, lo decíamos en el programa anterior. Yo creo que la policía militarizada está no solo desbocada, sino que está cada día más al servicio de una política de gobierno de Estado, en donde la acción terrorista y represiva es cada vez mayor. Esto es muy importante porque cuando lo decíamos, cuando Piñera habla de que Carabineros es la primera línea de la defensa democrática, cuando se sigue insistiendo en que los procedimientos y los protocolos de la policía militarizada están adecuados a la ley, al Estado de Derecho, y solo se habla de excesos, y en eso caen también grupos y élite del centro político chileno. Cuando al final se pone a esa institución como el factor de contención y represión criminal a las demandas, a las protestas, a la acción ciudadana, entonces estamos frente a una situación de extremo peligro. Yo vuelvo a insistir, en Chile la situación de indefensión del pueblo chileno es gravísima. A mí me llama mucho la atención que organismos de derechos humanos, particularmente Naciones Unidas, que deberían estar preocupados de este tipo de situaciones, guarden silencio o dicen cosas extraordinariamente tímidas y andan más preocupados de un poquito de la farándula política que siempre en Chile existe para distorsionar la realidad, para para desconstruirla y mentir finalmente. El problema de Chile es un problema muy grave, muy profundo, y se está empezando a naturalizar el uso de armas de fuego. Acaban de matar, de asesinar a una destacada luchadora mapuche, de nuevo en Panguipulli, policías, no por cierto carabineros, pero sí policías civiles que resguardan lugares privados con armas de fuego, la mataron, la dispararon a matar. Entonces está produciéndose una situación de extraordinaria gravedad. Hay demasiadas denuncias respecto de esto, como también el que están actuando bandas paramilitares armadas que tienen que ver con el tráfico de armas, con el tráfico de madera, y que finalmente están siendo usadas y manipuladas para legitimar la represión y la militarización de las comunidades. Entonces ya esto está llegando a niveles extremos. A mí me parece que mi propuesta concreta, y lo digo desde el punto de vista del realismo y del humanismo, desde el punto de vista de la defensa de los derechos humanos, yo creo, Sergio, que hoy día Carabineros tiene que desaparecer, porque doctrinariamente, desde su fundación, pasando por lo que significó Carabineros en las masacres que han habido en Chile y luego la militarización todavía mayor bajo la dictadura cívico-militar de derecha de Pinochet, y luego en los 90, Carabineros ha seguido siendo un poder militar policial represivo en contra del pueblo. Ha ido perdiendo incluso sus capacidades de investigativas, sus capacidades de prevenir el delito. La verdad es que hay cuestiones demasiado evidentes que muestran de que hoy día Chile no tiene una policía que esté a la altura de lo que se requiere del punto de vista del combate y prevención de la delincuencia, el narcotráfico, la protección a la familia, la protección a las mujeres, la protección a las niñas y los niños. Es decir, está todo muy, muy lejos de eso. Más bien tenemos una policía militarizada que ataca, que agrede, que provoca, que dispara. Y entonces esto se requiere ya definitivamente dar un paso más profundo. Algo conozco de lo que es la policía militarizada. Algo conozco de todo eso. Y creo que la doctrina que tiene en este momento Carabineros es la doctrina que le instaló Pinochet y luego la siguió administrando la derecha y los gobiernos de la Concertación. Eso es, en concreto. Sobre la base de lo que ellos denominan el orden público, el Estado de Derecho, y estamos llegando a los niveles que estamos llegando. Entonces, yo creo, Sergio, que en verdad Chile requiere el término de esta policía militarizada. Se multiplican las voces que lo plantean, y por cierto, este no es un proceso de un día para otro, es muy complejo, pero la intervención civil de Carabineros exige también que haya una mediación internacional, porque ¿cuál es el problema? El problema, Sergio, es que Carabineros no es cierto que se mande solo. Si Carabineros lo manda el gobierno, y Carabineros tiene fuerte vinculación con los poderes de la Administración de Justicia, tanto la Fiscalía como los Tribunales de Justicia. Por lo tanto, es un poder político muy alto, muy fuerte. Y desde ese punto de vista, yo creo que el Estado chileno ha sido sobrepasado y creo que la mediación internacional puede ayudar mucho a que efectivamente también se controle la locura represiva que representa el gobierno encabezado por Piñera. Porque no son cosas que se puedan abordar de manera separada, son cosas que están totalmente vinculadas y son relaciones y de interacción muy fuerte. Yo no creo que Carabinero hoy día se esté saliendo de madre, yo creo que Carabinero está actuando sobre la base de la orientación política que tiene el gobierno, y por lo tanto, cuando yo hablo de mediación internacional, es porque cuando usted tiene un gobierno, una policía militarizada, otra que es la PDI, cuyo director está más o menos por las mismas, y usted tiene fiscalías y tiene tribunales de justicia que están amparando todo esto, usted está en una situación de extrema gravedad que hay que mirarla con atención. Yo discrepo de quienes creen que en este país existe un Estado de Derecho sobre la base de la separación de poderes que está funcionando en función de administrar la justicia, porque en los hechos eso no está ocurriendo. En los últimos días, Juan Andrés Lago, ya estamos sobre la hora, el precio del cobre ha tenido un alza increíble. Las últimas 10 sesiones ha tenido un alza increíble. A menos de un año, prácticamente un 40% ha subido en el precio del cobre. Se ha remontado a año 2012 aproximadamente, cuando había alcanzado estos niveles. Usted es candidato a constituyente. Desde la Constitución se puede observar justamente este tema, se puede trabajar sobre este tema, se puede trabajar sobre el litio también, es decir, la propiedad de la riqueza básica, naturales de nuestro país. Sergio, creo que el precio del cobre y en la situación en que se encuentra es una tremenda oportunidad para reinvertir en directamente en beneficio de las familias y de los sectores más precarizados, producto de esta terrible y brutal política económica que ha impuesto Piñera a favor de las grandes familias, que no son más de 10, y de los grandes clanes transnacionales y financieros que operan en Chile. Pero para que eso ocurra, eso implicaría una modificación completa de la forma como el Estado chileno trabaja tanto la inversión como las tasas de ganancias respecto del cobre. Y esto implicaría que el Estado tiene que intervenir. Eso es lo que no ha hecho este gobierno y otros gobiernos anteriores, porque han dejado a beneficio de las transnacionales cupríferas el valor del precio del metal a nivel internacional. Hay que tener presente que en este momento el precio del cobre favorece mucho la venta de cobre de Chile a su principal comprador, que es China. Y por lo tanto esto también implica una forma distinta de visualizar las referencias que hay respecto de cómo Chile se relaciona con China cuando este se transforma en el primer socio lejos y en la primera fuente de divisas para Chile producto de la venta del cobre. En esa dirección creo que, insisto, esto es una nueva oportunidad para observar lo que significa que nuestra principal riqueza del punto de vista de la explotación y del punto de vista de la producción y exportación, aun cuando nosotros no exportamos el cobre ya con un valor agregado, aun cuando se le ha entregado a grandes transnacionales privadas una parte importante de ese cobre, igual creo yo que hoy día se podría generar una reinversión de capital para financiar políticas públicas que vayan directamente a favor de las familias y de trabajadoras y trabajadores tremendamente precarizados en este momento, incluso para generar fuentes de trabajo estables en el país. Pero esto yo francamente lamento que no vaya a ocurrir, creo yo, porque este gobierno que está al servicio de las grandes transnacionales, incluidas las transnacionales del cobre, no lo va a hacer. No lo va a hacer, porque para hacer esto habría que intervenir soberanamente en lo que es el precio internacional desde el punto de vista de lo que significa la potencia de Chile en esa inserción y también del punto de vista de la reinversión, que como sabemos sigue siendo en el caso de Chile una parte muy importante de las divisas que el país recibe en esa dirección. Por tanto, creo que esto muestra que en la nueva constitución hay dos cuestiones que son fundamentales. Una, que la propiedad de las riquezas y fuentes energéticas del país, incluido el cobre, mayoritariamente, tiene que estar en manos del Estado, porque el Estado es el que expresa la soberanía. Pero además de eso, la nueva constitución tiene que establecer los alcances de una política macroeconómica. Estamos hablando especialmente de lo que significa exportación y lo que significa llegada de divisas, que quede establecido en la nueva constitución de que esos tipos de asuntos van a estar definidos sobre la base de un proyecto nacional de desarrollo que incluya el financiamiento de políticas públicas que vayan en la dirección de financiar el sistema público, sistema salud, sistema de educación, vivienda y otros componentes básicos de lo que significa una economía a escala humana. Pero insisto, Sergio, creo que esta es una tremenda, tremenda oportunidad que puede dejar en evidencia una vez más que las posibilidades de Chile, desde el punto de vista de ser un país desarrollado a escala humana, no con el nivel brutal y violento de desigualdad que hoy día tiene, es posible sobre la base de las actuales lógicas del mercado internacional del cobre en particular. Juan Andrés Lagos, acá en Entre Telones, lo que hay tras cada noticia. Le agradecemos, Juan Andrés Lagos, la gentileza de recibir este llamado. Y bueno, estamos a la expectativa, pendiente de lo que suceda en el país para un nuevo contacto. Entre Telones, lo que hay tras cada noticia en este día, viernes 19 de febrero de 2021. Fue la repetición del programa Lo que hay tras cada noticia, realizado esta mañana en Nuevo Mundo. Solo la verdad.